todas partes, que estén los de la luna y los de Marte, que se vengan los chicos de los planetas, prendidos de la cola de algún cometa, que no falte ninguno pa' mi cumpleaños y que no se preocupen por los regalos. Sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol.